Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que se hayan abrigado, porque el día de hoy pues amaneció frío y nublado, y sin querer pues rimó todo, ¿verdad? Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 31, con cielos nublados y con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana miércoles se esperan máximas de 50, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de lluvias. Y para el día jueves se esperan máximas de 51, mínimas de 36, también con cielos parcialmente nublados, con probabilidad también de que caigan precipitaciones. Para el día viernes también hay probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 42 grados, mínimas de 28. El día de ayer nos había dicho el pronóstico que el día viernes iba a caer nieve. Hoy nos dice que no, que va a caer lluvia, pero con las temperaturas como van a estar bajas, lo más probable es que sí caiga un poco de agua nieve. Para el día sábado se esperan máximas de 36, cielos parcialmente nublados, mínimas de 22 y con probabilidad de precipitaciones. También les informo, lo más probable que esa precipitación se vaya a convertir en nevada. Y ya del día domingo en adelante les puedo adelantar un poco de que pues sí se espera nieve y las temperaturas van a estar o van a rondar en los 32 a 35 como máximo. Entonces va a estar muy frío, hay que abrigarse muy bien. Los días más agradables que tendremos va a ser el día de hoy, mañana y el día jueves. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:46, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Hallan muerta en el bosque adolescente desaparecida en Ohio. Samantha Guthrie, joven de 18 años, fue encontrada muerta en una área boscosa 3 semanas después de su desaparición en Ohio. La policía local está investigando el caso como un homicidio luego de que el cadáver presentase una herida de bala en la cabeza al ser encontrado el día sábado alrededor de la medianoche en una zona boscosa de New Franklin, fue lo que informó el diario The Repository. Las autoridades arrestaron a Danny Hamby, 39 años, y Tony Kenny, 31, en su relación con su desaparición. Se creía que la pareja había estado con Guthrie en la casa donde la habían visto por última vez, según Akron-Beacon Journal. La policía no reveló la naturaleza de la relación de la víctima con los sospechosos. La madre de Guthrie reportó el caso el 5 de noviembre, un día después de que la joven no regresase a su hogar en Akron. Estamos siempre agradecidos por todo el amor y el apoyo a través de este tiempo devastador. Se publicó en una página de Facebook dedicada a encontrar a Guthrie. La familia finalmente puede comenzar el proceso de duelo y hacer planes para su memoria. Tras el descubrimiento del cuerpo de Guthrie, los funcionarios dijeron que planean presentar cargos de asesinato contra Hamby y Kenny, quienes están detenidos en la cárcel del condado de Summit. Y Mueller dice que Manafort mintió y violó su acuerdo con la fiscalía. El fiscal especial Robert Mueller acusó al expresidente de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, de mentirles a los investigadores federales en la pesquisa sobre Rusia, lo que violaría su acuerdo con la fiscalía. En un nuevo documento judicial, los fiscales afirman que después de que Manafort accedió a cooperar sinceramente con la investigación, cometió delitos federales al mentir acerca de diversos temas. Ahora le están pidiendo a un juez federal que fije una fecha para sentenciarlo. Manafort niega que haya mentido. Sus abogados dicen en ese mismo legajo que él cree que proporcionó información veraz. Desde que se declaró culpable en el mes de septiembre y accedió a cooperar, Manafort había estado reuniéndose con la Fiscalía Especial. Sigue encarcelado mientras aguarda su sentencia, la cual podría ser de varios años de cárcel. Mueller está investigando las acusaciones de que Moscú influyó en la campaña electoral de Estados Unidos para favorecer la derrota de la demócrata Hillary Clinton. Y Trump propone cadena internacional para contrarrestar a CNN. El presidente Donald Trump planteó el día de ayer la posibilidad de comenzar la propia cadena internacional para contrarrestar las noticias divulgadas a nivel internacional por CNN. Trump tuiteó que CNN tiene una voz poderosa que retrata a Estados Unidos de una manera injusta y falsa. Algo tiene que hacerse. De momento no quedó claro lo que el mandatario quiso decir. El gobierno de Estados Unidos ya opera La Voz de América, que el año pasado llegó hasta 275 millones de personas a nivel internacional con reportes noticiosos de Estados Unidos disponibles en televisión, radio, internet y en las redes sociales. CNN no ha comentado hasta el momento sobre las nuevas críticas del presidente. El mandatario ha criticado frecuentemente a CNN y a sus reporteros. Recientemente su gobierno dio marcha atrás a su intento de prohibirle la entrada a la Casa Blanca al reportero Jim Acosta. No se conoce la razón por la que Trump se enfocó en el alcance que tiene CNN en el mundo. CNN Internacional es la cadena de noticias de televisión con mayor distribución en el extranjero, siendo BBC World News el segundo lugar. Trump dijo que quería una cadena internacional para mostrarle al mundo cómo son realmente fantásticos. El canal de noticias predilecto del presidente, Fox News Channel, está disponible en casi 100 países, aunque no se distribuye al mismo nivel que CNN. Y incendio de California costará miles de millones. Los costos asociados con un letal incendio en el norte de California podrían ascender a miles de millones de dólares, fue lo que dijo el día de ayer el secretario de Interior de Estados Unidos, Ryan Singh, en su regreso a la ciudad de Paradise, añadiendo que nunca había semejante devastación. Hay muchas cosas en las que preferiría gastar este dinero federal en lugar de reparar el daño de las cosas que han sido destruidas, declaró. Singh hizo referencia a otros servicios públicos como mejorar la experiencia de los visitantes del Parque Nacional Yosemite o la reducción de bosques como opciones para los fondos. Pese a que el lunes no se hallaron nuevos restos humanos, la cifra de fallecidos por el fuego subió a 88 personas luego de que los investigadores determinaron que tres grupos separados de restos humanos correspondían a más de una persona. Por otra parte, 203 nombres continúan en la lista de personas desaparecidas luego de que el incendio Camp arrasó una zona rural ubicada a 220 kilómetros al norte de San Francisco, dijo Corey Honia, jefe del Departamento de Policía del Condado de Butte. El funcionario reveló los nombres de las víctimas mortales con edades comprendidas entre los 58 y los 95 años. El ritmo al que se están encontrando restos humanos se ralentizó en los últimos días y Onia señaló que los investigadores están realizando un buen avance en su metódico repaso a las propiedades en las que pudo haber víctimas mortales. Los restos que estamos recuperando ahora son restos que fueron consumidos casi completamente por el fuego, fue lo que señaló, agregando que hay antropólogos analizando los fragmentos de hueso para ayudar a los forenses en la identificación, aunque declinó comentar qué porcentaje de la zona afectada se había registrado ya. Onia dijo que las zonas con mayor densidad de población y aquellas donde se identificaron posibles excesos ya fueron revisadas y los equipos estaban desplegando ahora por zonas con menos daños. Y Trump no cree que el cambio climático afecte a la economía de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contradijo en un reciente informe de su gobierno al afirmar que no cree que el cambio climático pueda tener un impacto negativo en la economía de Estados Unidos en las próximas décadas. No lo creo, dijo Trump al ser preguntado por un periodista por la conclusión del informe de que el cambio climático tendrá un efecto devastador en la economía estadounidense. El gobierno publicó el pasado viernes un informe oficial que estima que si no se toman medidas para cambiar las tendencias climáticas actuales, las consecuencias podrían costarle cientos de miles de millones de dólares a Estados Unidos. De acuerdo con el documento, el impacto del calentamiento global podría provocar que la economía estadounidense se contrajera en torno a un 10%, lo que representaría el doble de las pérdidas registradas durante la Gran Depresión de la década de 1930. La Casa Blanca está obligada por orden del Congreso a publicar esa evaluación de los efectos del clima y, según múltiples informes de prensa, decidió retrasar su divulgación hasta el Viernes Negro, con la aparente expectativa de que pasara desapercibido, dado que era el día siguiente a la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos. Trump, que el año pasado inició el proceso para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, cuestionó antes de llegar al poder la existencia del cambio climático y desde entonces se ha mostrado escéptico sobre sus efectos. La semana pasada, el mandatario puso en duda que hubiera calentamiento global, a recordar en su cuenta de Twitter que se avecinaba una ola de frío brutal y prolongado en Estados Unidos. Trump aseguró hoy que había leído parte del informe de su gobierno sobre los costos del cambio climático, pero de nuevo echó la culpa del fenómeno a otros países como China o Japón. Ahora mismo somos los más limpios que podemos ser en Estados Unidos. Eso es muy importante para mí, pero si nosotros somos limpios y el resto del planeta es sucio, no puede ser. Queremos aire y agua limpios, fue lo que subrayó. De acuerdo con las conclusiones del informe, de aquí al final del siglo, los estadounidenses tendrían que afrontar gastos de unos 141 mil millones de dólares derivados de muertes relacionadas con el exceso de calor, 118 mil millones causados por el aumento del nivel del mar y otros 32 mil millones por daños en las infraestructuras. Y en información deportiva, los hermanos Dos Santos se mantendrán con el Galaxy. Aunque los rumores apuntaron a una inminente salida de los hermanos Dos Santos de Los Ángeles Galaxy para la siguiente campaña, el club de Los Ángeles ha negado estas versiones y confirmado que ambos se quedarán en el equipo para la temporada 2019. A unos días de que finalice el torneo 2018, la Galaxy dio a conocer el nombre de los 16 jugadores que tienen el lugar seguro para el siguiente campeonato. De ese total, 4 son nuevas adquisiciones, mientras que otras 12, donde figuran los mexicanos, son renovaciones contractuales para el torneo que comenzará en marzo próximo. En la lista de renovaciones también aparece Zlatan Ibrahimovic, quien todavía podría salir y jugar 6 meses a préstamo en Europa para regresar a finales del próximo verano y cerrar la campaña con el Galaxy. Y bueno, los nombres de los futbolistas que se mantienen en la institución son los siguientes: portero David Bigman, Justin Bonstein, y en los defensas Jorge Schalzbeck, Thomas Hiller Arce, Hugo Arellano y Daniel Steres. En los mediocampistas, Romain Alessandrini, Jonathan Dos Santos, Perry Kitchen, Joao Pedro, Sebastián Jéguez, Bradford Jameson, IV. Y los delanteros, Zlatan Ibrahimovic, Ola Camara, Giovanni Dos Santos y Efraín Álvarez. La reestructuración del equipo necesaria después de 2 torneos consecutivos sin llegar a playoff, ha comenzado el desfile de nuevos nombres que se asoma en el futuro inmediato. Y los Watsons llevan a Texans a hilar 8 triunfos y arrollan a los Titans.

una noticia que obviamente pues a todos nos da gusto escucharla, y es que informan que el azúcar de manosa es una nueva esperanza para la lucha contra el cáncer. El cuerpo no puede vivir sin glucosa. El azúcar en la sangre es parte de lo que alimenta los tejidos de nuestro organismo para crecer. Y el problema es que también lo utilizan las células cancerígenas para extenderse. Y ahora los científicos creen haber encontrado la forma de cortar ese suministro, y es a través del azúcar de manosa, que es un suplemento natural que ha probado ralentizar que se extienden distintos tipos de cáncer en ratones y mejorado los efectos del tratamiento con la quimioterapia, según un estudio que fue realizado por la Asociación Cancer Research UK y Cancer Research Worldwide, publicado esta semana en la revista científica Nature. A pesar de los resultados en los ratones, los científicos a cargo del estudio esperan que sean aplicables en pacientes humanos. Pero también necesitan hacer más pruebas, le especificaron al periodista de la BBC, Alex Terrin, para el experimento. El equipo investigador administró manosa, un tipo de azúcar que se puede encontrar en frutos como los arándanos, a ratones con cáncer de páncreas, pulmón y piel, y comprobaron que el crecimiento de los tumores se ralentizaba sin causar efectos secundarios. Se cree que la manosa, de fácil acceso y a veces que se usa para tratar infecciones del tracto urinario, impide que los tumores utilicen la glucosa para crecer, aunque los expertos que realizaron el estudio advierten que nadie debe tomar manosa creyendo que se va a curar, porque todavía hacen falta hacer muchas más pruebas. La manosa ha probado no solo ser buena en impedir que determinados cánceres crezcan, sino que ha mejorado los resultados de algunos de los tratamientos. En ratones que habían sido tratados con dos de los medicamentos de quimioterapia más utilizados, el cisplatino y la doxorubicina, los investigadores descubrieron que el tratamiento con manosa aumentaba los efectos de la quimioterapia, disminuyendo el ritmo de crecimiento del tumor y su tamaño, fue lo que escribió el experto en salud de la BBC. En el caso de otros tipos de cáncer, como la leucemia, el osteosarcoma, el cáncer de los huesos, el cáncer de ovario y de intestino, algunas células respondieron bien a la manosa y otras no. Su respuesta parece depender de los niveles que estas células tengan de una enzima que descompone ese azúcar. Y bueno, pues el autor principal, que es el profesor Kevin Bryan del Instituto Bateson de Cancer Research, dijo a Alex Terrin del BBC que su equipo había encontrado una dosis de manosa que puede bloquear la glucosa suficiente para retardar el crecimiento del tumor en los ratones, pero no tanto como para impedir el crecimiento de los tejidos normales. Y pues los cuerpos requieren glucosa para obtener energía, pero los tumores cancerígenos también la usan para alimentar su crecimiento. Y esa es una investigación inicial, pero se espera que se encuentren el equilibrio perfecto y que signifique que en un futuro se pueda administrar la manosa en pacientes con cáncer para mejorar la quimioterapia sin dañar su salud general, fue lo que agregó, recordando la advertencia de que nadie debe autosuministrarse este suplemento natural sin consultar con su médico. ¿Ok? Y bueno, pues este es el avance que han sacado. Pues esperemos que realmente funcione para todos los tipos de cáncer y que sea suministrado pues las cantidades correctas, y pues que todos los médicos pues tengan de este conocimiento, ¿verdad? Y bueno, ahora también les tengo otra noticia, y esta es fuera de lo común, y es que un proceso químico de las bacterias tiñe de color rosa una laguna en Cuenca. No sé si ustedes ya la han visto, se ha hecho medio viral esta fotografía. Y pues en esta laguna, en la provincia de Cuenca, las bacterias son el centro de atención, o por lo menos lo serán durante los próximos días. Recientemente, las aguas de la Laguna de las Tortugas asumieron un tinte rosa en lugar de su típico azul verdoso. El color se debe a un fenómeno químico producido por las bacterias que se han multiplicado de forma repentina. La Consejería de Agricultura Española le ha explicado a Europa Press que el fenómeno químico se produce en raras ocasiones cuando los microorganismos bacterianos experimentan ciertas condiciones meteorológicas. Las bacterias que producen este efecto en la laguna se llaman cromatiales y también son conocidas como bacterias púrpuras del azufre o bacterias rojas del azufre. Según los expertos, las aguas recuperarán su color habitual en unos días. No obstante, el fenómeno ha aumentado la popularidad de la laguna. Como resultado, no son pocas las fotos de las aguas rosas que han empezado a circular durante los últimos días. La Laguna de las Tortugas forma parte del complejo lagunar de Cañada del Hoyo, un municipio de la provincia, compuesto por siete lagunas y cuatro torcas. Cada una de las lagunas tiene un nombre diferente: Laguna de la Cruz, Laguna del Tejo, Lagunillo de Tejo, Laguna de la Parra, la Laguna de la Llana, la Laguna de las Tortugas y la Laguna de las Cadenillas. Joaquín Cuadrado, el director provincial de la Consejería de Agricultura, afirmó que el gobierno está trabajando con la Universidad de Valencia para intentar identificar las bacterias del azufre que fueron encontradas en la laguna de forma natural. También dicen que no es la primera vez que España detecta lagunas rosas en su territorio, ya que en el 2015, recuerda Cuadrado que el agua se volvió rosa en dos lagunas, en Villar de la Olaya, en Cuenca. El mismo fenómeno se reprodujo en la laguna Sisó, en Gerona. Y bueno, después de estas lagunas rosas que se ven muy bonitas, pero pues que tienen bacterias, nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir al repaso del capítulo número 18, donde nos habla sobre el final del sueño

y al pedirlo todo, recibirás todo. Y tu radiante ser elevará el ínfimo aspecto que trataste de ocultar del cielo directamente hasta este. Ninguna parte del amor puede invocar al todo en mano. Ningún hijo de Dios se encuentra excluido en su paternidad. Puedes estar seguro de esto. El amor ha entrado a formar parte de tu relación especial y ha entrado de lleno en respuesta a tu vacilante solicitud. Tú no te das cuenta de que ha llegado porque aún no has levantado todas las barreras que construiste contra tu hermano. Y ninguno de vosotros será capaz de darle la bienvenida al amor por separado. Es tan imposible que tú puedas conocer a Dios como Él pueda conocerte a ti sin tu hermano. Mas juntos no podrías dejar de ser conscientes del amor, del mismo modo en que el amor no podría no conocerlos ni dejar de reconocerse a sí mismos en vosotros. Has llegado al final de una jornada ancestral y aún no te has dado cuenta de que ya concluyó. Todavía estás exhausto y el polvo del desierto aún parece empañar tus ojos y cegarte, pero aquel a quien has dado la bienvenida ha venido a ti y quiere darte la bienvenida. Ha estado esperando mucho tiempo para hacer eso. Recíbela de él ahora, pues su voluntad es que lo conozcas. Solo un pequeño muro de polvo se interpone todavía entre tu hermano y tú. Sóplalo ligeramente con gran alborozo y verás cómo desaparece. Y entrad en el jardín que el amor ha preparado para vosotros dos. Y bueno, con esto finalizamos el pequeño jardín, este tema. Y pues está muy claro, nuevamente nos habla de la unión, de la unicidad y del perdón y del amor, obviamente, ¿no? El instante santo, recuerden que es la invitación que nosotros le estamos haciendo al amor para que entre pues en nuestro desolado y pesaroso reino, como nos dice el libro, para que lo transforme en un jardín de paz y de bienvenida. La respuesta del amor no se hace esperar, no tienes que decir, tengo que trabajar en esto, en esos pensamientos, no. El amor es infinito y es ilimitado. A veces nosotros pues nos vemos así como nos da el ejemplo de esa pequeña ola, ¿no?, en el océano, y nosotros somos esa pequeñita ola y queremos controlar todo el océano, ¿no? Cuando no es así, formamos parte de todo ese océano, somos todo ese océano, no necesitamos sentirnos aparte como esa pequeña ola, porque de repente pues el océano decide lo que quiera y pues hace lo que sea con nosotros. Nosotros no podemos controlar el océano. En este caso no podemos controlar el mundo, no podemos controlar a las personas. Sin embargo, sí podemos darle pues más valor a lo que es el amor y más grandeza, ¿no? Irlo ampliando. No hay que seguir pensando que somos cuerpos separados, porque el seguir pensando de que fulanito y fulanita son otras personas y por ende, ¿no?, se merecen tal vez un poco de amor o tal vez nada de amor aparte de nosotros, porque eso nos va a alejarnos nuevamente pues del amor, de la paz, de la estabilidad. Si queremos realmente estar en ese jardín, en ese pequeño jardín donde reina la paz, pues tenemos que otorgar amor y tenemos que incluirnos todos como uno. No podemos seguir diciendo que no podemos perdonar, porque sabemos que sí podemos, porque sabemos que el amor es el perdón. No necesitas decir, ¿cómo voy a perdonar a fulano o a mangano o al pasado o a esta experiencia que viví? No necesitas saber cómo, simplemente mandando amor y poderlo sentir, envolverlo de amor a esa persona, eso ya es el perdón. Y eso ya es desvanecer, obviamente, al ego, al miedo y pues a todas esas emociones y sentimientos que están ahí y pues causándonos mucho pesar. Hoy en día puedes envolver cada pensamiento, cada persona,

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya hace un momento la receta de salud. Hoy continúo con las recetitas de la semana pasada. Hoy estamos en la receta número 5 con jugo de nopal. Y este juguito te va a ayudar a bajar el colesterol malo o el que le llaman LDL. Si tú tienes colesterol alto en tu sangre, colesterol malo, pues te recomiendo que prepares este juguito y obviamente pues le bajes a las grasas, a los dulces, a las harinas y pues a la comida chatarra, a los refrescos, bueno, todo eso que ya saben que les puede afectar aún más para el colesterol. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas una taza de espinacas, una taza con nopal cortado en trozos pequeños y el jugo de un limón. También necesitas media taza con apio cortado en cubos. Este jugo te va a rendir para 2 personas. Así que pues ya sabes, puedes preparar para ti, para tu esposo o para tu mamá o para tu hermano o tu hermana. Nuevamente te repito los ingredientes: una taza con espinacas, una taza con nopal cortado en cubos, que sea fresco, sin espinas obviamente, el jugo de un limón y media taza con apio cortado en cubos. Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora o lo puedes pasar también por el extractor de jugos. Si lo haces en la licuadora, primero agrega el nopal, agregas el jugo de limón, agrega las espinacas y el apio. Hay que agregarle un poco de agua, si no te va a salir muy espeso, y se recomienda que lo tomes en días alternos, un día sí, un día no, ¿ok? Y así es sencillo y facilísimo este juguito. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día, que se titula El Anillo. El anillo. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: ¿Cuánto lo siento, muchacho? No puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Quizás después. Y haciendo una pausa, agregó: Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Encantado, maestro, titubeó el joven. Pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas.